Extra, extra, noticias de ayer. Durón Barba volvió de las vacaciones y le dijo a Mr. President que se pronuncie en contra del 2x1. A Brug que se retracte y a lo pérfido que se borre. Una semana después. Después de que diputados y senadores aprobaron unánimemente una ley correctiva empujada por el repudio social. Después de que Checolás y Von Wernich se relamiesen con este viejo viento pro-genocida y envalentonados soliciten el beneficio. Después de que le reventamos la Plaza de Mayo y cada plaza del país al grito de señores jueces, nunca más. Esas frases destraseras del 85. Hace 32 años que los jueces saben que nunca más es nunca más. Pero desempolvamos la consigna y torcimos este intento de volver moneda corriente la impunidad. Ya dijimos 30.000 veces que con la memoria, la verdad y la justicia no se jode. Pero vienen estos degenerados y hasta eso quieren romper. Y cuando pienso en esto, en que ni lo más valioso respetan, es que recuerdo esa frase de Bullrich, el de educación, donde sin sonrojarse desnudó la despolítica de la alianza. Amedrentarnos por todos los frentes, que la oposición y el pueblo se fijen a modo de distracción en una medida y mientras tanto las otras pasan desapercibidas por lo bajo. Mientras muy bien repudiábamos el 2x1, ¿qué sapo nos metieron? Es la pregunta a hacerse ante cada embestida. Por ejemplo, mientras esperamos ahora el juicio político a Rosengrad, Rosati y Hayton, los jueces que votaron el 2x1, hoy en casación metieron sin concurso al juez Maíquez para ocupar una vacante clave. Y a Bianca y el correo, no hay noticias. Seguimos corriendo desde atrás. Eso es lo que se llama embestida neoliberal, cuando nos tienes defendiéndonos día tras día, emparchando como podemos y salvando lo esencial. ¿Se puede vivir así hasta el 2019? Claro que este pueblo no se deja engañar, pero hay que pasar al frente, empezar a pegar, para que ni por asomo se atrevan a soltar a un genocida. Por lo pronto, a mí me gusta estar entre el montón y caminando sin miedo, pero ay, si te cruzo en la calle... No es lo esencial, claro, ni lo ideal. Perpetua en cárcel común, eso sí lo es. Pero ante la avanzada y ante la posibilidad del hecho, ay, si te cruzo en la calle. Para aquellos que no tenemos la grandeza ni la sabiduría de las madres y abuelas, de Julio López, que dijo, si un día salgo y lo encuentro a Checolás, yo lo voy a matar. Pero después digo, ¿qué voy a matar a una porquería de esas? Para los que carecemos de tamaña lucidez, ay, si te cruzo en la calle, cómo contenerse, cómo aguantar las ganas de... Siendo más inteligentes, esa es la respuesta. Si te cruzo en la calle y no hay justicia, hay scratch. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora. Ya no existe norte para las brújulas. Vuelvan a la ceguera de las pasiones. Embriáguense en océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Muy buenas noches, como todos los jueves. Un placer recibirlos acá, en este estado de un sitio que es el purgatorio. Le damos la bienvenida a este nuevo programa, en esta tercera temporada ya en el aire de Radio Nauta 106.3. Le doy la bienvenida a mi compañero Gonzalo Seguel. Mi compañero, que recién estaban escuchando, Mauro Salinas, y quienes se escuchaban anteriormente con nuestra línea editorial, Luciano Montefinale, que nos va a estar acompañando a lo largo del programa. También va a estar la participación especial, como todos los jueves, de Agustina Gallardo en la columna de Vineratura. Ahí está, que siempre suena el descorche. La operación técnica de Tamara Gocci. La producción de Juliana Moreno. Que siempre bien recibida. Y también están acompañándonos en las estratosferas del purgatorio. Belén Valenzuela. Casi me confundo en decir Valenzuela. Porque Belén. Es como que se mete todo lo mismo. Como, ¿no? Todo junto. Todo junto. Valenzuela. Ahí está. Y el comandante intergaláctico. Juan Crujeri, que no va a estar hoy presente físicamente en el estudio o en la pecera, sino que va a estar a través del el ente radiofónico y a través de su producción. Así que bueno, hoy nos toca el tema de el viaje. El viaje como una... ¿Cómo sería? Tres causas... ¿Qué pasó hoy? Tres causas de emprender un viaje que pueden ser cuando uno va a buscar algo... A buscar un determinado objetivo. Claro. O también puede ser la otra causa del viaje, escapar, ¿no? Como escapar, dejar algo atrás y ir en busca también de lo nuevo, pero lo primordial es dejar eso atrás. Claro, escaparse de una rutina, por ejemplo. Y la más hermosa, la más linda de todas, la vedette de los viajes, que es Perderse, ¿no? No saber uno qué es lo que busca, sino que dejarse a la tentativa del viaje y encontrar lo que aparezca, ¿no? Y buscar también la dicotomía de entre diferentes rutas que van a ir apareciendo y tomar decisiones rápidas y concretas y buscar eso, ¿no? La nada misma y a la vez todo junto. Eso también como que hay otra cosa que estamos como tomando este año, que es la fuga de la realidad, ¿no? Como eso de escaparse de la realidad, de a veces estar tan atormentado por lo que pasa que buscar como una sublimación a eso, o sea, una salida a esa realidad que nos atormenta, sin dejarla de lado, o sea, sabiendo que existe, pero diciendo, bueno, esta es mi salida. Además, nosotros lo que acá queremos dejar en claro es que estas tres causas de los viajes que nosotros planteamos como posibles empujes a viajar, no tiene nada que ver con, por ejemplo, un viaje de placer. Si bien todos son de placer, claro, todas las causas son por placer. Excepto el de escapar, que por ahí no puede ser placentero, ¿no? Puede ser un exilio también, pero bueno, siempre es en búsqueda de algo, claro, mejor. Claro, de algo mejor, claramente. Entonces, no es el simple hecho de viajar por vacaciones, digamos. Claro. O sea, viajar también puede ser una vacación terrenal. Puede ser. Me gustó como esa de vacación terrenal. Escaparse mentalmente. Bueno, y también vamos a tener la sala de ensayo. La sala de ensayo que tiene mucho que ver con el viaje, porque es una banda muy rutera, muy rutera. Que a mí, yo cuando lo pensaba, cuando escuchaba la banda, pensaba, esta banda es un Ford Fairland así, negro, andando por una ruta del desierto a todo pedo. Y bueno, es Las Armas Buenos Aires. Las Armas Buenos Aires. Una banda que está buenísima, una mezcla de blues. Bueno, ya lo van a ir escuchando a lo largo, no hace falta que nosotros declaremos mucho más, porque lo que escuchan ahora van a ser sus propias declaraciones. Así que bueno, los dejamos con la sala de ensayo. Ya. Francisco Salamone nace en Catania, Sicilia, a fines del siglo XIX. Antes de cumplir los 10 años de edad, su familia ya se había establecido en Argentina, en Córdoba. Ingresa en la universidad a los 18 años y a los 20 ya ha obtenido los títulos de arquitecto y de ingeniero constructor. Desde la niñez, Salamone sabe que su destino es la construcción de edificios. En el breve tiempo que pasa en la universidad, comienza a intuir que es bueno. A los 24 años, tiene plena conciencia de ser un genio. Alguien para quien la propia capacidad de acción y de inventiva no tiene límites. En esa misma época comienza a interesarse por la astrología. Un astrólogo, en una ocasión, le dice: usted está llamado a las grandes cosas. Él pregunta: ¿qué tengo que hacer? Nada. Espere, solo espere. Cuando llegue el momento, ya se va a dar cuenta. Finalmente, el momento llega. El gobernador de la provincia de Buenos Aires llama a varios arquitectos para modernizar los edificios públicos de todo el territorio. El más famoso elige consagrarse a las obras monumentales en las ciudades balnearias y levanta los inmensos edificios marplatenses del Casino y el Provincial. Salamone piensa: demasiado fácil, demasiado previsible, demasiada gente, demasiado movimiento. Pide hacerse cargo de lo que todos rechazan: los pueblos menores y olvidados del interior de la provincia, desperdigados por todo el mapa, languideciendo solitarios en la infinita llanura. Eso me gusta, piensa Salamone, y se relame como un lobo que olfatea la presa. Durante 2 años trabaja con denuedo, incesantemente. Durante 2 años no descansa un solo día, durmiendo apenas unas pocas horas, trabajando sábados y domingos, trabajando en las navidades y en las fechas patrias, proyectando, dibujando, supervisando personalmente las obras. Diseña cementerios, dependencias públicas, mataderos, municipalidades, plazas, relojes. Diseña los bancos, los muebles, los faroles, las veredas. Siempre pide más. Más grande, más alto, aún más alto, más grandilocuencia, más desmesura, más furia, más violencia, más gloria, llega a gritar en una ocasión, ¡más gloria! La municipalidad de González Chávez, el matadero de Guaminí y el cementerio de Saliqueló, el matadero de Balcarce, la plaza y la escuela de Balcarce, la municipalidad de Rauxto, las torres municipales de Guaminí y Carué, los mataderos de Tres Lomas y Azul, las plazas de Azul y Coronel Pringles, la municipalidad de La Prida, el matadero de La Prida, las municipalidades de Tornquist, Pellegrini, Puan, Pirovano y Urdampilleta, la gran rueda que sirve de pórtico al cementerio de Saldungaray sobre el arroyo Sauce Grande, la cruz gigante del cementerio de La Prida, la obra máxima, el descomunal pórtico del cementerio municipal de Azul. La tradición recoge un diálogo entre Salamone y el intendente del pueblo el día de la inauguración. Parece algo malo, algo oscuro, habría dicho el intendente, horrorizado como todos los del pueblo. Parece construido por el diablo. No sea ingenuo, doctor, habría contestado Salamone con una carcajada mefistofélica. El diablo nunca hubiera llegado tan lejos. Hoy en sala de ensayo, Las Armas Buenos Aires. Somos la Serna de Buenos Aires. Yo soy el Longa, el bajista. Mister, guitarrista. Joaquín Inza, batería. Y un saludo a los 135 municipios, ¿verdad? Como re saludo, mamá. Salamón es lo que tiene, hay una idea de la llanura como algo chato, aburrido. Nosotros citamos a Atahualpa diciendo hilera de pueblos dormidos en hilera. Como si los pueblos y la provincia de Buenos Aires fuera un lugar que no tiene encanto, que no tiene magia. Salamón lo que hace es romper visualmente con esa supuesta chatura. Historias Extraordinarias es una película que habla de Salamón y habla de otras cosas y también es como una gran ruptura de esa idea, que es un prejuicio totalmente tonto. Nosotros, en cierto modo, pretendemos, quizás hablando de esos géneros que desde algunas miradas erradas son como ya abordados y que no contendrían ningún misterio, todo lo contrario, nos parece que el blues, el rock and roll, el soul, todo eso está lleno de misterios y de magia, y lo mismo se aplicaría al lugar al que habitamos, que es que por familiar no deja de ser extraño a la vez y lleno de cosas. Cualquiera que venga a un pueblo conoce personajes extrañísimos, pero bueno, hay como una visión medio rara de eso. Y Salamón es como un gran ejemplo de eso, de romper la chatura. Pero también podría ser Girondo, qué sé yo. Yo acá estoy haciendo otra. Elípticamente está mencionado que no es Las Armas. O sea, el conurbano es Las Armas. 9 de julio, 25 de mayo, cualquiera de esas rutas es Las Armas. Simplemente somos de acá y las cosas, sea Dios, sea el blues, o sea lo que fuera, lo hablamos del lugar en el cual estamos. Por eso, si nos llaman a otra provincia, no pensamos ir. Es que, por ejemplo, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero es lo mismo. Neil Young es bonaerense. Voy a fingir que no te amo, hasta creérmelo de veras. Todos los golpes que premiamos, yo los daré en la carretera. Llevaré mi camisa narco y dormiré en sucios hoteles. Con mi bigote y gesto parco navegaré en otra piel. Fácil y desolador. Yeah. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! La radio no, purgatorio sí. ¡Qué viaje, loco! ¡Qué viaje! Alto viaje me comí hoy. Sí. Y recién empieza. Pero además, como viajes en bondi, creo que hoy tuve como 7. Oh, contados con la... No, jodido. Sí. Jodido. Pero bueno, llegué a pesar de la lluvia que... Y como llegaste vos, también ha llegado el momento del pasquín del palomo con Luciano Montefinale. Muchas gracias, compañeros, buenas noches, gracias por recibirme nuevamente en vivo al aire. Nosotros no te recibimos y también el purgatorio es tu casa, vos tenés llave del purgatorio también. Claro, bueno, no te hagas el humilde. Sí, se hace no, que yo no tengo nada que ver para desligarse de responsabilidad. Bien que bueno. Siempre el placer es tuyo. Sí. No, yo me hago cargo de todo lo que sale bien y de lo que sale mal tampoco. Hoy hay un viaje que sí. Yo no sé en cuál de los tres viajes que propusimos podría entrar. En el de la búsqueda. El de la búsqueda. De la búsqueda. Muy yo bien, lo venía pensando mientras ustedes proponían, bueno, esta trilogía, si se quiere, de posibilidades de viaje. Y me parece que era oportuno en esta noche hacer un viaje no tan lejano en el tiempo, pero para buscar, para hurgar. Para esto... Bueno, obviamente el tema que nos trae hoy es el 2x1, ¿no? No podemos no hablar de este fallo que sacudió la opinión pública, sacudió las indignaciones de montones. Y para esto yo proponía hacer un viaje, buscar, hurgar en las bases en las que se sentó este fallo, digamos. Ver todos aquellos actos que hicieron posible un fallo judicial de tamaña impunidad. Bueno, para esto deberíamos viajar en principio. Un viaje igual, hagámoslo no tan extenso para no abarcar por demás. Pero un viaje que nos retrotrae como mínimo al 22 de noviembre del 2015 con el triunfo electoral de Macri. Que, bueno... Balotage, 22 de noviembre, ganaba Macri, ya se sabía. 23 de noviembre, al día siguiente, es decir, todavía Macri no era presidente porque asumió el 10 de diciembre, pero ya se sabía que iba a asumir, ya había ganado. Ya se veía venir, ya era un hecho concreto, la avanzada de la derecha ya estaba instalada. Y el diario La Nación, en el 23 de noviembre, editorializa acorde a los tiempos que se avecinaban. A tiempo que estamos sufriendo hoy, básicamente. Exactamente. Pero con una descaradez increíble. Porque, bueno, ya te digo, al día siguiente estos tipos vienen y te clavan un título, No más venganza, y con una bajada. La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos. Claro, se estaban cuidando el culo un poco. Yo. ¿No? Bueno, la Nación, tengamos en cuenta que es la plataforma de doctrina intelectual que tiene la Alianza Cambiemos, claro, por excelencia. Sí, básicamente se desnudaron subiendo por la escalera. Sí, toda la derecha super rancia también es esa doctrina, la Nación. Claro, bueno, la Nación representa los intereses de la oligarquía más vieja, si se quiere, bueno, que claro, es justamente... Desde Mitre. Exacto. Coincide carnalmente con, claro, la dirigencia del gobierno. Bueno, esto más o menos fue sentando un poco las bases y hay que, en todo lo que digamos, hay que tener en cuenta que hay una frase que está muy repetida pero que es muy veraz, que es, este es el gobierno del si pasa, pasa. Si pasa, pasa. En el si pasa, pasa, si no pasa, de todos modos, algo queda. Claro. Entonces, tenemos esta editorial, tenemos al mismísimo presidente diciendo que fue una guerra sucia. Tenemos al ministro, al que fuera ministro de Cultura de la ciudad, lo pérfido, cuestionando el número de desaparecidos, diciendo sin ruborizarse, no fueron 30.000. Lo siguió Gómez Centurión también. Lo siguió Gómez Centurión. Bueno, a lo pérfido le costó la renuncia y lo mandaron a Alemania. Bueno, que de hecho está siendo repudiado también esa designación. Todas estas cosas del si pasa, pasa, de lo tiramos, vemos qué repercusión tiene y a partir de ahí actuamos. Siempre bueno, buscando el límite, como midiendo, sí, ¿no? midiendo sí, y sí. A ver cuánto puedes tirar la patita un poquito más. Bueno, otro hecho que no puede estar fuera de esta lista es la citación a Obama para el 24 de marzo del año pasado. Ah, esa, qué fea, boludo, qué fea, sucia eso encima, fue, sucia. Sí. Es indignante recordarlo, indignante, verlo en el Parque de la Memoria ahí en Capital, es verlo pasear por el paredón con los nombres de todos los compañeros desaparecidos, la verdad que es algo que te revuelve. Aparte, ni siquiera es, o sea, podrías hacerlo venir para pasar un momento incómodo, para decirle la posta en la cara, pero no, es venir para florearlo y homenajearlo. No, sí, sin dudas. Y arrodillarse. Bueno, después son un sinfín de declaraciones de tinte negacionista que fueron más o menos tanteando, viendo cómo se reaccionaba ante tales declaraciones, ante tal negacionismo. Esto, bueno, a mí no me gusta comparar, viste, aquellos que dicen no, porque en Europa cual cosa, bueno, no, hay que rescatar de todos modos que en Europa el negacionismo se paga con el negacionismo del holocausto, del genocidio nazi, se paga con cárcel. Aquel que pone en cuestionamiento lo sucedido, aquel que niega aquello que pasó en la década del 40 y más o menos por ahí en Alemania y todos los alrededores, va preso, digamos. Claro. Eso es algo de las faltantes que están hoy acá, que las vemos hoy en materia de derechos humanos, digamos, no haber sentado las bases previamente ante la visibilidad que hubiésemos podido tener de la derecha, no haber sacado, no sé, bueno, algo que castiga aquel que ponga en duda el genocidio acá en Argentina. Y el día de hoy siguen justificándolo, sobre todo desde el diario La Nación, que por ejemplo el día de ayer volvió a editorializar a favor de muchos de los genocidas que están pidiendo el 2x1, pero con, no sé si es, ya no es caradurez, es, o sea, no tener vergüenza, no saber lo que es el sentido de la vergüenza, y además un cinismo bastante... que a mí sinceramente me genera bastante ira, sí, o bronca. Bueno, uno dice, estos locos que lo hacen de... dicen todas estas cosas de burros, de que son unos tipos solamente anacrónicos, ignorantes, y en parte sí, lo son, de hecho. Pero bueno, también hay que hacer un viaje un poco más en el tiempo y ver que los que hoy nos gobiernan son los civiles de la dictadura. Son los grupos, claro, empresarios que se vieron beneficiados durante la época de 76 al 83. Que esa hasta hoy es como la gran deuda de todos los juicios por memoria, ¿no? Todas las cosas civiles y comerciales, porque se ha juzgado mucho lo militar, pero lo civil siempre ha quedado como un paso atrás de, y tienen una implicancia bastante fuerte también. Sí, claro. Una implicancia concreta en la cuestión de desaparecidos, de las torturas, y eso, como un claro ejemplo, es el ingenio Ledesma, claro, quien, bueno, Ford también, que pusieron vehículos, pusieron instalaciones para centros clandestinos, para persecución de trabajadores, la noche del apagón en el mismo ingenio Ledesma, que costó la desaparición de varios trabajadores. Esos son hechos concretos en cuestiones de tortura, de desapariciones de personas. Ahora, decir que el gobierno es la parte civil de la dictadura es que se vieron beneficiados con las políticas económicas que la dictadura implementó en ese momento. El mismísimo padre del presidente es quien, teniendo unas pocas empresas al comienzo de la dictadura, al final de la misma tenía un número significantemente mayor, que hizo, bueno, un enriquecimiento escalonadísimo en lo que fue el seno, bueno, de la empresa Macri, de la familia. Pero bueno, todo esto llega a un año atrás, o sea, a mediados, principios, el primer trimestre del año pasado, el 2016, con la designación por decreto de los dos jueces, de los dos de los tres jueces que votaron el fallo del 2-1. El fallo vale decir que es un fallo que se le aplicó a un genocida que lo pidió por una avispada de abogados, que dijo, bueno, se le puede aplicar la ley más benigna, la del 2-1, que es una ley... Pablo Tonelli es el abogado. Exactamente. Que no hay que olvidarse de ese nombre. No. Cada vez que se plantean el tema de los abogados, siempre se viene la imagen de los Simpson, un mundo sin abogados sería. Bueno, ese hecho fue, además de todo lo que veníamos planteando, algo que permitió el fallo de hoy. Esos jueces no entraron por decreto justamente por repudio, porque se sabía el tinte, o sea, Rosencrantz era abogado de Clarín, y se sabía el tinte que tenía, que Macri los quiera meter. Bueno, se fue a senadores aprobó casi por unanimidad las designaciones de tales jueces para la Corte Suprema, y hoy lo estamos pagando. Nada es casual, todo es causa y consecuencia. No, para nada. Entonces, lo que te da toda esta lista que hemos repasado muy superficialmente es que el fallo, por más que le quieran buscar el tecnicismo judicial que quieran, es un fallo político. Es un fallo que en otro contexto, con otro gobierno, con otro clima de época instaurado, no hubiese sido posible jamás. Así que bueno. Sí, como que se ve cultivado a través de también el escenario social que hay. Sí, claro, no es que un día estos tres jueces dijeron, bueno, hagamos esto, no. Se fue sentando desde el 22 de noviembre del 2015 en adelante. Muchas gracias, Lucho Montefinale, por este espacio otra vez. No hay que... aquí en el Purgatorio. Un buen viaje fue este. Buen viaje. Necesario. Sí, necesario, sobre todo porque tiene esa cachetada de realidad que te dice, dale. Claro. Date cuenta, abrí los ojos un poquito y empezá a cuestionar. Ahora sí. Tomamos sus oídos de vuelta en el Purgatorio. La manera que tienen de viajar los cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje, la manera que tienen de viajar, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de su valija. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Cuando los cronopios van de viaje. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos. Y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad. Y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres. Y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios. La vida y la muerte. La muerte. en Sala de Ensayo, Las Armas, Buenos Aires. Y no sé, a nosotros te puedo decir lo que dicen de afuera, dicen de Papo, pero también hablan de. También hay. Sí, tenemos la parte más bailable, la parte más soulera. Más soulera, mucha música negra. O sea, mucha música negra. ¿No? Sí, bueno, y Papo claramente. Y, tocaba, pero también la música, también no sé, también Elvis, por más que no. Elvis está ahí, el rock and roll clásico. Y como concepto, creo que los Rolling Stones, muchísimo más allá de que musicalmente no salga. Esa idea. Bueno, igual algunos temas. Como una visión de la música un poco más menos perfeccionista y más visceral, como gran paradigma. Si los Beatles son como. Los Beatles también nos encanta, pero claramente, si hubiera dos paradigmas, que es un invento que estoy improvisando ahora, estamos más cerca, creo, de una lógica Rolling Stone en el sentido de jugar con cierta crudeza, y entonces son como los mejores en eso, son súper depurados en lo rústico, pero es como medio inabarcable hablar de como qué bandas o qué. Yo me siento más, no sé, para mí sin Atahualpa Yupanqui yo no podría hacer la mitad de las canciones y no te das cuenta que está Atahualpa y o te podría decir 20.000 millones de cosas, pero es el recorrido mío, está el recorrido de Joaquín, de hecho recién salió en el ensayo Jaime Ross, o sea, no hay nada de música que lo voy a hablar, a mí Jaime me enseñó un montón de cosas, cómo se juega en equipo. O sea, lo aprendí de Magic Johnson y Jaime Ross. Estaría bueno decir a mi Jaime. Magic Johnson es una influencia. Para mí Magic Johnson es influencia, qué sé yo, los Beastie Boys. En esta banda para mí los Beastie, el rap es fundamental. La idea de no tener que ser el mejor tocando, pero sentir el ritmo. Comunicate con Radionauta 451-6917.

salón. La periodista Marta Platía les preguntó qué sentían cuando se drogaban. Uno de los chicos dijo que él hacía remolinos con el dedo y fabricaba viento, que señalaba un árbol con el dedo y el árbol se movía sacudido por el viento que él le enviaba. Otro contó que el suelo se llenaba de estrellas y él volaba por el cielo que estaba en todos lados. Había cielo arriba y había cielo abajo y había cielo en los cuatro costados del mundo. Y otro dijo que él se sentaba frente a una moto, la moto más cara, la más aerodinámica de la ciudad. Y así, mirándola, se convertía en el dueño de la moto. Y mirándola, y mirándola, y mirándola, iba corriendo en ella a toda velocidad mientras la moto crecía y cambiaba de color. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ah, Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. ¿Cuándo suena el vino? Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. El riesgo siempre está en otra parte. El verdadero poeta es el que está siempre abandonándose. Nunca demasiado tiempo en un mismo lugar. Como los guerrilleros, como los ovnis, como los ojos blancos de los prisioneros a cadena perpetua. Hacer aparecer las nuevas sensaciones. Subvertir la cotidianeidad. Déjenlo todo nuevamente. Lácense a los caminos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, acá, un vasito para la señorita Agustina Gallardo, que ha venido con su columna de vineratura. Ahora sí. Ahí estamos. Sí. Ahora un vasito para la señorita Agustina Gallardo con su columna de vineratura. Un vasito para mí, un vasito para Mauro. Abrimos la mesa y buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy yo de mi vida privada no hablo. Ah, qué bueno, porque yo tampoco, así que nos vamos a entender. Ah, yo sí hablo. ¿Ah, bueno, sí? Sí, me recabe. Mira, te iba a hacer una pregunta de cuándo no. Te hiciste la paja por primera vez. No. Pero no, bueno, eso no te la voy a hacer ahora. Qué justo que calzó lo que leíste hoy. Justo, lo encontré por ahí. Pero te juro que cuando pensé los ojos blancos de los que están condenados a cadena perpetua, estaba pensando en el 2x1 también. Y de cómo tienen que ser esos ojos blancos sin alma, ¿no? Algo así me parecía. Y también lo del viaje, lo de escapar, lo de la pérdida y la poesía que tanto nos gusta. Así como que los ojos no reflejan literalmente nada. Como que no hay alma adentro, básicamente. Como que están vacíos los cuerpos, como si fuera una botella vacía, pero como... Claro. Esta tiene vino, por ejemplo. Y Agustina Gallardo vacío. Siempre nos propone o un autor, o una poesía, o un libro, como en este caso. Como en este caso... En realidad lo que leí, hice un poco de trampa, en realidad lo que leí es una parte del Manifiesto Infrarrealista, uh-huh. Que fue un movimiento poético que hizo Roberto Bolaño y Mario Santiago, pero lo traje porque aparece de una manera subvertida, como ellos dicen, en un libro que se llama Los Detectives Salvajes. Mira, gran libro. Grande en un sentido literal. Grande en un sentido literal, sí. Bueno, Los Detectives Salvajes es un libro que escribió Roberto Bolaño, que podría decirse que está hecho, que retrata muchos viajes, innumerables viajes. O sea, las tres causas están seguramente. Están, sí. Están las tres. Y más. Inventa nuevas. Las tres causas de viaje eran... Perderse, buscar escapar. Algo. Buscar algo y escapar. Ahí está. Bueno, empieza el libro. Yo hice un poco de trampa porque lo leí. Y empieza el libro con una búsqueda. Y después pasa una pérdida. O sea, como a dejar algo de lado, algo así, ¿no? Podría decirse. Igual esos límites son difusos en el libro. Vamos a... Conté primero la trama del libro. La trama del libro. Podría dividirse en dos partes. El libro empieza como un diario íntimo de un poeta, que es de un principiante en poeta, podría decirse, que es lo mismo. Un aprendiz. Que se llama Juan García Madero. Y que podría ser el viaje de alguien, el viaje interior, que también es otro tipo de viaje. Claro. El viaje de un chico de 17 años que pretende estudiar abogacía y por un encuentro casual con unos poetas en la Ciudad de México, deja de estudiar, transforma totalmente su vida, que estaba ordenada, se desordena su vida en búsqueda de la poesía, en búsqueda de los poetas, en una ciudad totalmente desquiciante, oscura, pero a la vez con una luz tenue de noche y de... Gótica. Sí. Como una Ciudad de México bohemia, algo así podría ser, ¿no? Como la bohemia de la Ciudad de México en... No me acuerdo si eran los 70 o algo así. En este devenir del poeta que se encuentra con el movimiento poético del real visceralismo, que es el movimiento infrarrealista, lo que fue en la realidad, en la supuesta realidad, el movimiento infrarrealista, se lanzan a la búsqueda de una poeta de 20 años que no se conoce nada en realidad de ella. Hasta creo que es una publicación. Publicación en una revista, de una lectura, de una enredadera así. Nadie sabe si en realidad existe. Muchas veces se duda si es una persona que realmente existió. Uh-huh. Se van huyendo además de... unos proxenetas. Del padrote, como padrote. Dice Bolaño, porque es una novela mexicana. Que trata de... volver a hacerse dueño de Lupe, que es una prostituta que se intenta escapar de Alberto, que es el proxeneta. Se escapan Arturo Velano, que en realidad es Bolaño, claro, Ulises Lima, que en realidad es un amigo de él, que se llama Mario Santiago, el poeta, que es el que nos va contando el viaje, García Madero, y Lupe. Se escapan de esto y empiezan una búsqueda que no va a llegar a ninguna parte y ellos ni siquiera en realidad esperan que llegue a algún lugar. Claro, pero la trama del libro no pasa por la historia de García Madero. Pasa por otro lado. Es una excusa. Claro, es una excusa para contar 20 años, se retratan 20 años de la vida de Ulises Lima y Arturo Velano, que... Si agarráramos un mapa y marcáramos los lugares donde se mencionan, creo que abarcarían todos los continentes y todos los países. Aparecen en Israel, aparecen en Viena, aparecen en Francia, en México. Uno es todoterreno. Lo interesante del libro, que para mí es una de las cosas que más me desafió, es de... Se retrata la historia de Arturo Velano y de Ulises Lima, pero ellos jamás hablan. O sea... En cada capítulo hay una voz narrativa diferente que versa sobre ellos. Entonces, es la historia de Arturo Velano y Ulises Lima contada por los personajes que lo conocieron. Y esos conocimientos de los personajes son muy difusos. O sea, son... lo vi en un camping, por ejemplo. Toda una retrospectiva. Yo lo conocí de esos en un boliche personajes. Y después empezó a trabajar en una revista. Y son todos así. Es muy difuso. Pero después concretamente te creo que lo que está diciendo Bolaño en esta novela es que para él la vida o la poesía, que para él es lo mismo, digo, lo cuenta siempre, es un viaje y en un viaje nunca sabemos nada de nosotros mismos, ni la persona implicada ni los demás, porque en cada lugar somos alguien diferente. Así se cuentan relatos de amores perdidos, de prisión, de hijos no reconocidos, de crímenes, el azar también nunca entra. Sabemos Nunca sabemos qué pasó en realidad. Nunca sabemos a cuál es el destino que llegan, porque es imposible saber cuál es el destino que llegan. Porque siempre la perspectiva está de un lado externo, digamos. Claro. Porque siempre la historia se cuenta desde de quién la vivió y no de quién está la claro. está comentando. Digamos. Y también el libro tiene como una engaña pichanga, así que como la primer parte del libro y la última parte son la misma en realidad, pero divididas, vos todo el libro estás esperando a que tenga alguna relación con la primer parte, pero no llegás hasta la última parte, que igual si lo querés saber realmente, podés hacer la trampa, vas al índice y te salteás. Claro, yo no lo leí, quiero viajar con Bolaño. Es un buen libro. Es larguito nomás. Gracias por recomendarlo a vos. Es un buen libro para aprender que nunca sabemos qué nos va a pasar en ningún viaje, ni en los que huimos. Y a veces cuando huimos llegamos a lugares a los que no esperamos. Y eso nos dice Bolaño sobre el viaje. Atreverse a viajar. Ahora sí, viajamos todos a través de los oídos. De las enseñanzas de Don Juan, la primer prueba de peyote. Vi la juntura de la pared y el piso del zaguán. Lentamente volví la cabeza hacia la derecha, siguiendo el muro, y vi a Don Juan sentado contra él. Moví la cabeza a la izquierda para enfocar el agua. Hallé el fondo de la cacerola. Alcé ligeramente la cabeza y vi acercarse un perro negro de tamaño mediano. Lo vi venir hacia el agua. El perro empezó a beber. Alcé la mano para apartarlo de mi agua. Enfoqué en él mi visión concentrada para llevar a cabo el movimiento de empujarlo. Y de pronto, lo vi transparentarse. El agua era un líquido reluciente, viscoso. La vi bajar por la garganta del perro al interior de su cuerpo. La vi correr pareja a todo lo largo del animal y luego brotar por cada uno de sus pelos. Vi el fluido viajar a lo largo de cada pelo individual y proyectarse más allá de la pelambre para formar una melena larga, blanca y sedosa. En cosa de instantes, un túnel se formó a mi alrededor, muy bajo y estrecho, duro y extremadamente frío. Al tacto parecía una pared de papel aluminio sólido. Me encontré sentado en el piso del túnel. Traté de levantarme, pero me golpeé la cabeza. Y el túnel se comprimió hasta empezar a sofocarme. Recuerdo haber tenido que reptar hacia una especie de punto redondo donde terminaba el túnel. Cuando por fin llegué, si es que llegué, me había olvidado por completo del perro. Me volví en busca de Don Juan, pero no pude distinguir nada ni nadie. Todo cuando podía ver era el perro, que se volvía iridiscente, una luz intensa irradiaba de su cuerpo. Vi otra vez el flujo del agua atravesarlo, encenderlo como una hoguera. Me llegué al agua, hundí el rostro en la cacerola y bebí con él. Al beber, veía el fluido correr por mis venas, produciendo matices de rojo y amarillo y verde. Bebí más y más. Bebí hasta hallarme todo en llamas. Resplandecía, de pies a cabeza. Bebí hasta que el fluido salió de mi cuerpo a través de cada poro y se proyectó al exterior en fibras, como de seda. Y también yo adquirí una melena larga. Miré al perro y su melena era como la mía. Una felicidad suprema llenó mi cuerpo y corrimos juntos hacia una especie de tibieza amarilla procedente de algún lugar indefinido. Y allí jugamos. Jugamos y forcejeamos hasta que yo supe sus deseos y él supo los míos. Reí hasta que casi me fue imposible respirar. Tuve la clara sensación de no poder abrir los ojos. Me encontraba mirando a través de un tanque de agua. Fue un estado largo y muy doloroso, lleno de angustia, de no poder despertar y a la vez de estar despierto. Luego, lentamente, el mundo se aclaró y entró en foco. La salida de mi estado normal había sucedido casi sin que yo me diera cuenta. Estaba consciente, mis pensamientos y sentimientos eran corolarios de esa conciencia. Y el paso fue suave y claro. Pero este segundo cambio, el despertar a la conciencia seria, sobria y normal, fue genuinamente violento. Había olvidado que era un hombre, que era un hombre, que era un hombre, que era un hombre, que era un hombre, que era un hombre. Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Hoy en sala de ensayo, Las Armas, Buenos Aires. No, una cosa es ser auténtico, otra es ser original. Los temas universales, los tópicos universales son la muerte, Dios, la soledad, el amor. Y siendo, uno no puede negar dónde está parado, que es en el occidente, y más en la provincia de Buenos Aires, por ende Dios está presente con la forma de esos personajes que quizás aparecen, pero es un imaginario. Ahora todas las canciones en cierto modo hablan de eso, quizás de más o menos explícito, en la presencia de Dios como un concepto hasta siempre. Hay un vínculo con el soul o con cierta música que tiene una discusión constante con eso. El blues inclusive tiene un pacto con el diablo, por ende tiene alguna negociación fallida con Dios. No es una banda que no le teme a los supuestos grandes temas, ni cree que eso lo hace como poco original o poco al revés. Me parece que son los grandes temas y está bien, no nos vamos a meter con cosas tontas. Sí. Había, la otra vez encontré el verso final que decía: quisiera que Judas me cuente su versión, pero se queda colgado. Si 30 denarios se paga la traición, ¿quién paga el último asado? Sí, tiene ahí algunos. Hay dos canciones de Las Armas que lo tratan a Jesús de yonki. Pero no sé qué puntero que escribe las letras, que no está acá. Nuestro productor, que no. Claro, al tipo nos, a nosotros nos trajeron por casting, porque éramos lindos, nada más. Quisiera dormir. Era la parte que no iba a salir. Pero la parte estuvo bien. Sí, pero pisé el pedal ese de mierda. ¿Salito? Quisiera dormir en los brazos. Está tratando en mí. Va a la tercera. Vamos. No. Quisiera dormir en los brazos de Jesús. Comprender al fin que se siente al ver la luz, llegar al otro lado. Y me lo dijo el mismísimo Señor. Aún vivo, no saben el amor. Quisiera no haber hecho nunca. No habré tenido motivo. Ser como una planta quien dijo. pasión, las condiciones al vivo. Y me persigue el demonio con fervor. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Este no ha sido un viaje, ha sido una fuga de la realidad. Donde la vimos como... A la realidad la vimos como desde un plano como superior. Nos extrapolamos de la realidad para ver... Para extrapolarse, verla... Extrapolarse, qué linda palabra. Esa la estuviste pensando toda la semana. No, no. ¿No? ¿Se te ocurrió recién? No, tampoco. Sí, sí, se me ocurrió recién. Pero bueno, me hace acordar a viejas épocas de aquelarres y esas cosas. Claro, extrapolarse. Qué bien. Bueno, hemos, yo creo que por hoy, recorrido varias etapas del viaje, que a las tres etapas iniciales que hemos propuesto del viaje, que eran perderse, escaparse o buscar algo, se sumó el viaje interior también. Claro, el viaje interior como el viaje... No físico, sino vacación terrenal. La vacación terrenal, claro. Que tiene que ver un poco también, por ejemplo, yo con lo que traje a colación, que es Eduardo Galeano, que tiene que ver un poco con escaparse de la realidad mediante una sustancia. Claro. Tiene que ver alterar el organismo para poder escaparse de la realidad y hacerla más placentera. Tiene que ver también con el otro viaje que estaba propuesto, que es el de las enseñanzas de Don Juan, que ese también propone un viaje a través de la sustancia, un viaje que es introspectivo. O sea, es el viaje interior. A ver la mente hasta dónde puede llegar. Claro. Y si vos tuvieras que proponer un viaje en el corto plazo, ¿cuál de las tres causas elegirías? Yo creo que en ese momento de siempre tu vida, ¿no? La que más me seduce es buscar algo desconocido. Siempre. Porque creo que el punto fijo no me seduce por un montón de prejuicios, ¿no? Que, o sea, si uno va a un punto fijo, corre el riesgo de decepcionarse porque... por eso, porque ese punto fijo no es lo que uno espera. Claro, siempre uno se propone objetivos y cuando el objetivo no es como uno pensó, se frustra, básicamente. Y el tema de escapar me parece también que es como... no es placentero. Claro, es una escapatoria. O sea, como que no es un viaje buscado, sino que es un viaje impuesto. Es una escapadita entre paréntesis que sabés que después, cuando se cierra el paréntesis, tenés que volver a donde te escapaste. Sí, así que yo elijo escapar. ¿Vos, Mauro, cuál elegís? Yo elijo fugarme. Fugarse. Así como ahora. Muy bien. Me muy voy. Bien, o sea... Dejo todo acá y me voy. Está bien. Bueno, así nos ha tocado a nosotros también. Yo espero que hayan disfrutado este viaje que hemos hecho a través de los oídos. Como siempre, recalculo... No, ¿cómo es que se dice re...? ¿Recalculando? No, recalculando no, como que algo... Rememorando siempre a los oídos. Así que bueno, muchas gracias por participar hoy. Mauro Salinas, Gonzalo Seguel, Juliana Moreno, Tamara Gocci, Belén Valenzuela, Luciano Montefinale, Agustina Gallardo, el comandante intergaláctico Juan Cruz Geli. Esto ha sido El Purgatorio por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. ¡Chao, chao! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.